Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta página intitulada Argentina tiene historia. Hoy tenemos un caso extrañísimo, porque tenemos una invitada que no se puede creer. Tan joven y con tanta historia. Ah, sí, absolutamente. Porque si uno tuviera que decir cuánta historia pasó por las manos de Estela Caloni. Y por los ojos. Sí, pero digo por las manos porque las manos tiene que ver con la escritura, tiene que ver con tantas cosas. Uno se queda anonadado. Y quedó todo escrito. Quedó todo escrito. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que es una de las periodistas y escritora, me animaría a decir. Bueno, viste que nunca se sabe cuándo termina uno de ser escritor. Que más recorrido tienen de las que están en la actualidad, sí. En oficio, ¿no? Viste que ayer teníamos dos orillas de cantantes. Sí. Y a mí me gustaría en el recuerdo unir dos orillas. Y justamente, bueno, ayer teníamos una correntina, hoy tenemos una entrerriana. Y del otro lado de la orilla, a la Giglio, ¿no? María Estel, sí. Giglio. Otra maestra troesma total. Y qué maravillosa mujer. Sí, sí, sí. Yo creo que ustedes dos serán las maestras de nuestra forma de hacer periodismo. El intento. Sí. Como diría Antonio Carrizo, no diga mucho que usted que yo fui su maestro, jefe. Claro, sí. Así que no, yo no voy a decir que ¿qué dice Carrizo? Que Estela Caloni fue mi maestra. Eso indica, yo digo que era mi modelo, lo digo con mucho orgullo. Eso, que era mi modelo. Eso indica algo muy fuerte. ¿Cómo te va, Estela? Bien. Bienvenida. Bien, bien. Aparte, estamos en un día muy especial hoy. Sí, la también. O sea, no es casualidad tampoco. Estamos imbuidos del espíritu festivo, dice usted. Exacto. Bueno, me alegro. La que la veo con el espíritu festivo de siempre es Adriana Zanca. ¿Cómo le va, Brisa? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Me alegro, sí, sí, mucho. Si hay algo que me gusta es que usted, sí, siempre está bien. Bueno, no crea. Pero, no, pero al aire. Ah, al aire sí, es claro conducta. Que sí. Es una conducta. No, sí, es un estado de ánimo que impone, el bueno. Aire. La verdad que es ese rato que uno puede casi olvidarse de todo, de alguna incomodidad, pero más allá de que está todo bien, pero sí. Hoy está feliz. Hoy, sí. ¿Y tiene ayer ganas también de dar los números de teléfono? Sí, claro. Entre las cosas que yo tengo ganas de hacer, una de ellas es decirle a los amigos que si quieren comunicarse con Argentina Tiene Historia, nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Si nos quieren escribir, lo hacen a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, en Facebook, Argentina Tiene Historia, así nos encuentran. Y también pueden entrar al blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. Allí escuchan los programas anteriores, los pueden bajar. Ande más. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Ritmo caliente que quema los dientes, venen en la vena, no puedo parar. Ritmo caliente, pueblo soberano, los perros abuelos, son los vientos del sur. Corre, que vuela. Dale, que va. Corre, que vuela. Dale, que va. Protege tu vida, la tenés que cuidar. América Latina, no puedo olvidar. Soy un cuidado. pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Hay que luchar, Latinoamérica, hay que soñar, Latinoamérica, hay que pensar, Latinoamérica, hay que lograr, Latinoamérica. El tema del día. En Argentina tiene historia. Fuera del aire, Estela Caloni te cuenta cosas y vos decís, puf. Es impresionante. Pero quiero ir a los orígenes, digamos, y a los orígenes y a las y a la actualidad también, ¿no? Porque hay cosas que van caminando juntas a lo largo de la vida de uno. Uno, obviamente, es el compromiso político, ideológico, que vamos a hablar, obviamente. Pero a mí me llamó la atención algo que tiene que ver con dos lenguajes diferentes a la hora de la escritura o a la hora de la del decir, si se quiere, que es la poesía y el periodismo, ¿no? Y cómo se puede hacer una poesía periodística y se puede hacer un periodismo poético, o van por andariveles tan separados que no se pueden reconciliar. Bueno, se cruzan cosas, pero yo te diría que una poesía muy periodística podría ser un poquito panfleto, diría yo. Y si hay algo que yo creo profundamente es que la poesía no puede ser nunca un panfletito, ¿no? Necesita su lenguaje, necesita su tiempo, necesita su maduración, necesita meterse en lo profundo. Y yo creo que sí, que la poesía te sirve mucho para el periodismo. ¿Por qué yo digo? Porque la mirada del poeta, y yo respeto muchísimo el género de la poesía, como el del cuento, que también escribo cuento y precisamente voy a presentar un libro en estos días, o la novela, le dan otra profundidad a la mirada periodística. Le dan otra mirada detrás de la mirada, y eso es muy lindo. Uh-huh. Yo creo que te acompaña mucho. Además, se necesita una sensibilidad que surge cuando vos estás en una situación difícil. Yo que me ha tocado estas cosas de guerra, que es muy difícil contarlas, porque uno está con un ser humano en situaciones límite, y entonces la poesía te da otra energía para contar y otra energía también para enojarte mucho frente a situaciones de injusticia, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad y la mirada que te dio la poesía para atacar de alguna manera esa realidad tan dura, a veces dura y a veces feliz también, ¿no? Porque sí, uno cubre, siendo periodista, sí, momentos de muchísima felicidad, ¿no? Muy difíciles y momentos maravillosos. Es decir, las dos cosas van siempre en el camino, ¿no? Yo digo que siempre es vivir como en eternas muertes y resurrecciones de pueblos que agonizan bajo un régimen de resucitan, vuelven para atrás, pero todo eso que uno le ha sido una gran enseñanza para uno. Yo creo que lo importante es que uno esté siempre comprometida con ese sentimiento profundo que uno tiene, que uno se tiene que respetar a sí mismo en lo que quiere y en lo que cree. Respetarlo mucho siempre. Y cuando vos tenés ese sentimiento, hay una cercanía con la gente, hay una calidad de cercanía con la gente, una calidez, que eso te da mucho elemento, y sobre todo para que nazca de repente una sensación de querer luchar porque las cosas sean distintas. Porque uno ha visto mucho, ha pasado por muchas cosas y ha visto personalidades maravillosas, seres mezquinos, y ha visto pueblos muy sufridos, ha visto pueblos, a veces me decían a mí, bueno, Por ahí los argentinos me decían son más medios amargos y le decían una vez por las dictaduras, sí, leo yo, pero hay otros pueblos que tienen otro tipo de vida y han vivido unas dictaduras y son muy alegres. Depende de la de dónde estés, depende del clima, incluso de todo. Cómo te va variando, inclusive el clima, cómo te va dando un personaje y otro y otro. Entonces son vivencias que la poesía te refuerza mucho, ese tipo de vivencias. Si eso aparece y te resulta muy difícil después tener que ajustar tu lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, suponete, yo en Colombia, un campesino colombiano es un García Márquez. Te dice las cosas de una manera en que tenés que descubrir qué cosa era de la realidad y qué cosa era su propia imaginación. Una belleza del lenguaje, porque tienen un lenguaje muy bello los colombianos. Entonces, cuando habla, es así, todos estos misterios, yo a veces mismo, cuando vos me decías por dónde anduve, yo digo, cuando yo me pongo a pensar, me agoto, me quedo tan cansada, porque digo, ¿cómo lo hice? Porque uno no lo cree. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes por dónde anduviste, cómo fue tu recorrido con el periodismo y con la literatura de alguna manera? Y yo siempre le digo a la gente que yo me recuerdo a mí misma donde nací, por suerte debo de reconocer que nací en el medio del monte, me adelanté un poquito a mi nacimiento y nací justo en el medio del monte, en un pueblo que fundó mi abuelo, que se llamaba Don Facundo Leguizamón, por allá, por los Alcaraces, en Entre Ríos. Y te digo por qué, porque creo que un niño que está que crece en el campo, pero que además tiene, por ejemplo, mi mamá era directora de escuela y se escuchaban las radios por la, suponete, por la guerra, se seguía la guerra por las radios, lo que podía enterarse la gente, porque había muchos italianos y alemanes y todo el mundo estaba pendiente de esa vida ahí. Es un niño tiene un tiempo para mirar muy distinto de un niño de la ciudad. Y yo creo que eso es una cosa maravillosa que me pasó, poder haber tenido ese tiempo de vivencia en que vos mirás desde que sale la hormiga de su agujerito y va caminando y lleva y toma la hoja y te pasas horas en eso, en esas contemplaciones que después te van a ayudar para escarbar un poco, no solo, sino en el alma humana también, ¿no? Entonces, yo creo que fui beneficiada con eso, esa vida. Y me acuerdo siempre que yo me ponía debajo de un álamo, que era rarísimo, que en ese lugar lleno de algarrobos y ombúes y cosas salvajes, subir un álamo que alguien había traído, mi mamá no sé qué, y yo me paraba en ese álamo. Y siempre me recuerdo ahí, y por eso quería hacer un libro bajo el álamo, para recordar todas esas cosas. Algo, un homenaje a la bala del álamo Carolina. Ah, sí, de alguna manera, cómo, ¿no? Le haría un homenaje a ese maravilloso escritor, maravilloso. Mirá que hemos tenido maravillosos escritores en este país. Y haberlos perdido es una gran pérdida, ¿no? Te hago una pregunta que tiene que ver con... Vos dijiste recién que había algo que uno no debía traicionar. ¿Y cuándo vos te diste cuenta que Estela tenía algo que no debía traicionar y qué era? Primero porque realmente fue curioso que desde chica, y creo que hay una familia de escritores por ahí en la vida, lo de mi mamá, está la familia, están los Leguizamón Martiniano, por ejemplo, que era pariente de mi abuela. Entonces era una casa donde había muchos libros, así que vos podías vivir las dos cosas a la vez, el mundo de la contemplación. Y yo me sublevaba mucho desde chica porque veía la injusticia toda la vida fue el punto de sublevación mía. Todo lo que era injusto era un dolor en mi corazón. Yo creo que eso, por eso, mira, este 17 de octubre me estaba acordando y le decía a él cuando la vi a Eva, y para mí ese fue un momento extraordinario. Dos cosas que hizo Eva Perón. Mi mamá escribió un día porque la escuela se llovía, se caía a pedazos, porque esos maestros que tenían que coser los cuadernos con hilo, con papel de astraza, porque no llegaba nada. Y de repente escribió, sin mucha idea, tenemos que pelear porque tenemos que conseguir algo. Desde ese día todo el mundo tuvo zapatos, zapatillas, los que venían descalzos. Para un niño, yo pensaba en el niño que recibía eso. Después pensaba en ese niño. Y cuando yo iba a una iglesia con mis tías y veía a las niñas de los asilos con sus guardapolvos grises y su pelo, las cabezas rapadas, me sentía hasta mal de tener cabello y gorritas y guantecitos y abrigo. Y cuando vi que ella vino y deshizo todo eso, fue una inspiración para mí. Eva, yo te digo siempre que Eva Perón, siempre lo digo, fue una inspiración, porque yo dije, alguien puede hacer justicia, alguien puede hacer algo justo. Y era tan justo, esas chicas que después cuando venían con sus moños, había cambiado la vida. Yo me pongo en el lugar, y vos podés hacer muchos análisis del peronismo, viste que se discute, sí, se debate, nunca se llega al fondo, o se llega superficialmente, o se llega mal. Pero lo que yo te digo, toda esa gente que yo vi revivir, renacer, no puede olvidar eso. Por eso cuando se dice es un sentimiento, exactamente, es un sentimiento de justicia lo que sintieron. Estamos hablando con Estela Caloni, que es una maestra del periodismo y una maestra de periodistas. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Estamos hablando con Estela Caloni, Nora. ¡Qué belleza la musiquita! Estamos además Estela bailando. Esta música nos remite, yo creo que a uno de los hitos de tu historia periodística que a vos más te... Digo, todas deben haber sido muy fuertes, pero cada vez que relatás Panamá, lo que fue para vos aquel momento, y más que creo que ahora hay novedades con respecto a ese tema, es muy interesante escucharte. ¿Cómo fue estar en ese momento tan hito de la historia de América Latina cuando Panamá queda separada del mundo? Sí, bueno, yo te digo que estaba yo siguiendo siempre los temas de América Latina. África, por ejemplo, fue mi primer tema que me sacó un poco de mi mundo de la poesía, diríamos. La razón no la sabré nunca. Pero perdón yo me que metí, te interrumpa, pero África era una fijación tuya de chiquita. Sí, y después seguí con toda América Latina y... Debo reconocer que conocí una persona maravillosa, que fue don Gregorio Seltzer, que fue mi maestro. Mi maestro. Entonces, él se apasionaba tanto porque si veía que te gustaba el tema, frente a un periodismo a veces que es competitivo y miserable, él se apasionaba por enseñarte y porque escribieras. No. Te apoyaba muchísimo. Y entonces ahí empecé a escribir y escribía en revistas. Y siempre era medio anarquista. Yo quería escribir en revistas donde pudiera decir todo lo que quería decir. Así que no iba a recurrir a ninguna otra cosa. ¿Muchas no tenías? No tenías. Pero siempre eran las políticas, por supuesto. Terminabas en las revistas políticas. Pero bueno, interesante que yo seguía a Panamá y cuando aparece Torrijos... yo te voy a decir que a veces es el instinto, porque también don Gregorio decía que es lo que instintivamente uno siente cuando uno está leyendo mucho, porque la lectura te deja un sedimento y vos cuando reaccionás instintivamente, reaccionás no solo por el instinto, sino por el sedimento. Además, el poeta es un instintivo básico. Y entonces yo veo ese Torrijo y digo... Qué interesante este hombre que hace este golpe en Centroamérica, donde estaba, en la zona centroamericana, donde estaban los Somozas y todas las dictaduras de militares centroamericanas y la tragedia centroamericana que uno la había estudiado. Con Seltzer tenía que entrar en toda América Latina. Fíjate cuántos años, ya increíble. Cuando uno es medio más viejito se ve que recuerda la memoria lejana, es mucho más fuerte que la memoria cercana. Entonces yo recuerdo las cosas así como un flash. Y me interesó mucho lo de Torrijos. Y empecé a escribir a unos poetas amigos, siempre con poetas, porque yo todas las relaciones eran con poetas amigos a Panamá, y me empezó a mandar cosas de Torrijos, porque él decía, nosotros tomamos esto porque nuestra patria no puede seguir en manos ajenas, porque no queremos disparar más contra nuestro pueblo. Y eso me conmovió mucho. Entonces empecé a escribir. Todo el mundo me decía que estaba loca, que defendía un militar en Panamá. Lo mismo me dijeron cuando Chávez. ¿Te acordás que yo vine de verlo a Chávez cuando salió de la cárcel y acompañarlo por los barrios? Digo, pero este hombre es un líder popular, porque veía cómo la gente lo recibía, la relación de él. Y yo decía eso acá y todo el mundo decía, bueno, siempre te dirán loco cuando vos decís cosas, así que vas viendo que tenés alguna razón para decirla. Y el Contorrijo fue muy interesante, y yo me voy a un habíamos creado una cosa que estaba Seltzer, estaba Sermán Michelini, mucha de la gente esta, que no está ahora, lamentablemente y tristemente, Quiroga Santa Cruz, de Bolivia. Fíjense qué grupo maravilloso que había en ese movimiento de unidad latinoamericano que lo manejaba Jorge Greco en ese momento, que sacaba una revista que se llamaba Política Internacional, en fin. Bueno, empecé a escribir, y cuando yo viajo por un tema de Unidad Latinoamericana, que se hacía con México, era un movimiento de Unidad Latinoamericana, mirá, en esos años, me voy a México y voy a Panamá. Y entonces conozco Panamá, por supuesto enamoradísima de Panamá, porque es un país muy especial, y toda la vida seguiré enamorada, y los panameños saben muy bien que yo los amo, y es un amor mutuo. Bueno, yo me enamoro un poquito de todos los países donde estoy, pero Panamá vivía. Vas dejando amores, además. Sí, son amores. Uh-huh. Y entonces, y es bueno eso, es bueno porque te da, bueno, ahí estuve, vi muchas cosas, y después cuando la dictadura fue, es Panamá donde yo voy con mis hijas. ¿Es el primer lugar donde vas? No, primero México, pero después en Panamá, estoy ahí, trabajo con el grupo de cine de la universidad, conozco a ese personaje que era Torrijos, era increíble. Si yo te contara, podríamos estar noches enteras, porque son noches. Historias donde se cae todo este mundo centroamericano, la insurrección sandinista, todo lo que transcurría en Panamá. Yo cuando te decía el momento en que Panamá queda apartada, era porque lo que tengo como así muy grabado en la memoria es tu relato del momento del canal de Panamá. Y del momento también después cuando invaden Panamá. Tu crónica de la invasión. Ay, qué terrible. Tu crónica de la invasión. Sí, que yo decía, esto no es Vietnam, pero se le parece, porque lo que nosotros vivíamos eran los helicópteros con megáfonos pasando música violenta en la noche del 24 de diciembre, nunca me olvidaré, pero lo que fue esa invasión fue como que te mataran el alma, porque vos sabés que la gente había preparado venía la Navidad y la gente en Panamá hace pesebres en todas las calles y pone colores, y le habían puesto inclusive a la entrada del Comando Sur, que ya se había dejado algunos lugares, y entonces al otro día yo me acuerdo una de las escenas primero que vi, cuando después que habían sacado a todos los hombres desde 14 a 70, a 75 años, los sacaron a calle, los estaban filas de hombres tendidos con las manos atadas atrás. Es inútil, todo eso inútil, porque un país chiquitito de 2 millones de habitantes, una ciudad de 600.000 habitantes, que yo creo que tendrá lo que tiene Flores, no sé qué barrio. Sin ejército. Y sin ejército, porque era un ejército recién, había salido de una Guardia Nacional. Fue de una injusticia feroz, de un silencio atroz de América Latina, y entonces yo me di cuenta del papel que juegan los medios cuando destruyen a la gente para que quede paralizada sin su capacidad de sentir solidaridad ni reaccionar frente a una injusticia tan, tan evidente. Y yo me acuerdo que esa noche agarré un micrófono y que me llamaron de acá, me llamaron varios, me llamó Liberty, muchas radios. Y entonces, porque nadie había podido entrar, de los periodistas que habían ido, todos entraron cuando ya había acabado la invasión y ya estaba todo. En ese momento estábamos los que estábamos ahí. Y fue terrible, porque todos dicen que empezó a las 12 de la noche. Y una cosa que aprendí es que nadie, cuando hay una invasión, una cosa terrible, se acuerda exactamente la hora. Uno dice, creo que a las 12, pero yo me acuerdo que estaba a las 11 en mi casa preparándome para ir con un grupo de periodistas, porque habíamos visto todo muy raro, ¿no? Todos ya habíamos visto esos días antes, pero nadie imaginaba que necesitaran invadir. ¿Para qué podías invadir Panamá? Para llevarlo a Noriega, ¿no? Porque Noriega pasó delante de ellos en la tarde, es decir, disfrazados todos de paisano pasaron, porque cuando pasaban por el Comando Sur se tomaban sus medidas, pero entrar así, matar a tanta gente, destruir todo. ¿Se viene un nuevo libro de Panamá? Sí, mira, voy a sacar ahora el libro que no salió acá, Panamá pequeño Hiroshima, que fue una frase que me dijo un oficial norteamericano. Me dijo, Panamá pequeño Hiroshima. Así, y que no, me dijo Little Hiroshima. Y yo por eso le puse al libro Panamá pequeño Hiroshima, porque ellos decían, pero fue una cosa terrible bombardear una ciudad como esa, en, que no tenías ninguna defensa, digo, el ejército, dicen el ejército, eran 5.000 soldados contra 32.000 con todas las armas, sin un avión, había dos o tres avioncitos, un helicóptero, bueno, pero resistió la gente. Por ejemplo, nadie cuenta la resistencia, hubo cosas bellísimas de la resistencia de la gente, pero muy triste todo. Yo te juro que una de las cosas más duras, y eso que tú, me tocaron bombardeos con la Guardia Nacional de Somoza, que muchas otras cosas, pero la invasión a un país es así, vos sentís que sos una cucaracha aquí abajo, que cualquiera del aire puede decidir, un avión que pasó y mató un bus de campesinos con... que iban 42 campesinos que se estaban volviendo a su casa. ¿No sabes qué cosa de injusticia y de... ese sí era Goliat. Goliat, y eso sí que nosotros éramos un Davidito. Yo creo que hay que contar esas historias. Eso es memoria, eso es memoria. Sí, es impresionante el relato que haces. Y hablando de David y de Goliat, quisiera saber cómo es tu relación con Fidel y con Cuba. Ah, sí, muy buena. Ah, sí, Bárbara. Así como... No, es muy linda, muy linda. Así como yo digo que con mi carnicero me llevo bárbaro, que no. Estela Calón dice que con Fidel se cartea todo. Una de las cosas que me emocionó mucho era cuando fui a presentar el libro de Cóndor, cuando él, allá en Cuba, y que él estaba en primera fila, y me decía yo, ¿ahora qué voy a decir? Me sentí cohibida, y eso que a mí me encanta, porque hablo mucho con la gente, entonces no tengo... esta relación de quedarme así un poco paralizada, pero yo decía, ¿por dónde empiezo? Está Fidel aquí mirándome. Y lo peor es que después nos sentamos, y es una foto que está por todas partes, que estamos sentados y él me está hablando, que yo le estoy poniendo una mano así como les estoy mostrando a ustedes, y esto es lo lindo de la radio. Varela, y aprovecho para tomarle la mano al compañero que está acá al lado. Y entonces, así de la mano tomada, y aparezco en todas partes, en Google, por ahí. Sí. Entonces, bueno, es imborrable esa foto, pero él, maravilloso. Una maravillosa persona, es decir, cuando uno habla con él, y cuando uno ve, observa, en todo ese discurso de él, unos gestos y unas cosas de una ternura y de una preocupación por los otros y de estar pensando, es muy, muy, muy, muy especial. Fidel es una figura extraordinaria, extraordinaria. ¿Es la figura más extraordinaria del siglo XX en América Latina? Para mí sí, sí, sí. Es la figura más extraordinaria del siglo XX por todo lo que representó, por todo lo que fue, por todo lo que sigue haciendo, porque te está poniendo en una línea cuando él salta, está contra las guerras, cuando te explica por qué están sucediendo estas guerras que están afectando tanto al mundo, y te toma el tema del medio ambiente, que es un tema que la gente se lo olvidó, con una inteligencia, con una... y los conocimientos que tiene, es decir, la persona que yo he hablado que más sabe de todo, absolutamente de todo, es Fidel. Fidel, porque él es ávido, está leyendo, mirando los huracanes, te puede dar una clase. Yo me acuerdo que un día yo venía de Nicaragua, había habido un huracán, y voy allá... y dice Fidel, ¿qué tal el huracán? Y ahí nos dio una clase de huracanes fantástica. Sí, el otro día cuando estaba buscando material para la entrevista, vi la carta que le mandaste a Fidel hace muy pocos años, cuando encontraste una foto de la famosa escena de las palomas blancas. Ah, de sí, sí. Siempre, sí. Siempre recuerdo esas palomas porque... Porque es impresionante cómo la historia tiene simbolismos cruzados, ¿no? Porque la paloma, que es el Espíritu Santo, sí, se le coloca bendiciéndolo a Fidel. Dos, ¿no? Falta de una. Eso es en el mismo momento en el cual dice que va a pasar a ser la característica socialista de la revolución, ¿no? Claro. Y los santeros, dice, para los santeros, que son una que se desarrolla todo ese mundo en Cuba, en el en el Cuba africano, diríamos, en el afro, los afrodescendientes que están ahí y siguen desarrollando toda su cultura de una manera extraordinaria. Los santeros habían dicho que esas palomas se plantaron, era muy difícil que ningún santero pudiera hacerle nada a Fidel, estas brujerías que se inventa. Bueno, es que uno va aprendiendo tanto, o por ejemplo la personalidad de Raúl Castro, que es un hombre, es exactamente la figura inversa de Fidel. ¿Es la contrafigura, sí? Es porque es más callado, más es muy tranquilo, ¿no? Pero es muy, muy, muy, también muy querido por la gente, porque él anda, como militar que era, tenía que estar recorriendo todo Cuba, todas las poblaciones, todo, y había una relación también de la gente con él. Una vez que estuvimos, con Pérez Esquivel estuvimos recorriendo unos lugares, y él le hablaban, oye Raúl, y era una cosa tan así directa, lo que yo vi con Torrijos también. Los niños le decían, oye Omar, ¿tú qué crees? Por ejemplo, los niños, un niñito cualquiera en la calle, y él decía, estos son los niños que yo quiero para el futuro, decía. Estuviste muy presente también en la Revolución de los Poetas, en Nicaragua. Ah, sí. Sí, tierra de poetas es. Sí. Pero también Guatemala, qué poetas. Sí, también El Salvador. Te iba a preguntar si a los comandantes de la Revolución Sandinista tenían esta relación con el pueblo. Sí, estábamos en la misma. Sí, pregunta. varios de ellos tenían mucha. Pero claro, ahí eran nueve comandantes de la Revolución. Yo creo que el que tenía una relación muy graciosa siempre era Borges, porque era, como él era muy dicharachero y hablaba y era muy poeta también. Y yo al libro de Nicaragua le puse Nicaragua el tercer día, porque Borges había dicho en un discurso, y al tercer día resucitamos de entre los muertos, ¿no? ¿Cómo está presente toda la formación cristiana de la liberación, no? Digo yo, en estas cosas. Toda Centroamérica es toda muy fuerte. Ahí está Cardenal. Está Cardenal, el primer ministro de Belice, George Price, que fue Belice, que nadie piensa en Belice. Y bueno, ese hombre que estuvo en la independencia de Belice también era poeta y era seminarista. Habían estado en el mismo seminario con Cardenal. Unas cosas, mira, son mundos tan mágicos, porque como decía Torrijos, hablábamos del mundo mágico, y él decía la realidad mágica, ¿no? El realismo mágico, y él decía, no, es que la realidad es mágica aquí. No inventemos cosas, la realidad todos los días se te va y viene el de las manos. A mí me impacta algo, ¿no? Chile tiene grandes poetas, sí. Uruguay tiene grandes poetas, sí. Los países que hemos nombrado tienen grandes poetas, Perú tiene grandes poetas, sí. Argentina también tiene grandes poetas, ¿cómo no? Pero da la impresión de que la política en la Argentina no tiene ese contenido poético, no, salvo en momentos muy, muy especiales, como por ejemplo en los 70, donde uno puede decir que aparecieron poetas como Urondo, como Gelman, ¿no? Sí, como tantos poetas maravillosos, sí, maravillosos poetas. Eso, por eso te digo, tiene que ver con toda esta lucha. Por ejemplo, también es en Colombia vos vas a hablar con un sociólogo colombiano. Es un discurso que otro sociólogo acá en América Latina no tiene. ¿Por qué tiene un montón de mundos garcía-marqueanos que se van mezclando? ¿Por qué su vida, su realidad es así, me entiendes? Entonces yo creo que esa realidad, como decía Torrijos muy bien, la realidad es mágica. Y sí, era mágica. Yo viví en un mundo mágico, el que extraño un poco. Porque esta es otra magia. Me acuerdo que yo me había inventado, cuando vine acá, un duende. Con Luisa Valenzuela, mi amiga, escritora, decíamos un duende que se llamaba el Tatón. Y entonces yo decía, a mí me hace falta un duende, dije un día. Aquí me hace falta un duende, no lo tengo. Allá tengo muchos, tan sueltos como locos, donde vas. Y Misiones, no te digo nada. Entonces, todos esos mundos, yo cuando miro eso, cuando voy a Misiones, parece que estuviera en Centroamérica. Las historias del pombero de Misiones, resulta que es el Sisimito en Belice, pero es el mismo personaje. Entonces, ¿cómo se cruza? Yo lo que agradezco tanto es poder haber caminado por toda esta América Latina y por todo este Caribe. Mira, es para mí una riqueza tan grande, y tengo tantos amigos en esos mundos, y qué bueno. ¿Cómo hacemos para que los minutos que quedan entren? Los archivos del horror de Paraguay. La operación Cóndor. Eso es duro. De tus cartas de poema, la tanda, dice. La tanda. Y Gaddafi. Buscándote encontré el reportaje del 84, sí, que en estos últimos tiempos, digamos, lo habías vuelto a publicar, sí, en una necesidad de que se conociera el primer Gaddafi, que es el que vos conocés, sí, el primero que habla de... A mí me sale comunidad organizada, obviamente, sí, es lógico que a mí me salga de esa manera, pero eran la organización de los del pueblo, ¿no? En el, sí, en este, sí, trabajo que tiene, es bastante parecido también a las organizaciones cubanas. Sí, era muy parecido porque eran los comités revolucionarios. Exactamente. Y entonces ahí yo aprendí cómo, claro, vos tenés que ir a esos países con mucho respeto. ¿Pero qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué te pasó? No, a mí me impresionó mucho. Personal. Vos iniciás la nota hablando de que aparecía un señor en una tienda y estás... Claro, contando, claro. Contame el marco. Ese. Mira, yo voy a entrevistarlo creyendo que no lo voy a entrevistar, porque se había ido a la televisión francesa, no sé, no le gustaba mucho dar entrevistas. Y resulta que... pero yo primero estoy con el pueblo, mucho hablando con la población, me muevo, qué sé yo, en lo que puedo, ¿no? Yo siempre con mucho respeto. Yo creo que me da la entrevista porque yo tuve mucho respeto, porque los periodistas van y se cansan, y claro, de esperar te cansás. Yo estuve como 15 días y fui a la entrevista. Me vinieron a buscar repentinamente y voy, y entro a un cuartel enorme, a la CISA, ese cuartel que destruyeron tanto ahora, ¿no? Y entonces están las guardaespaldas de Gaddafi, que eran mujeres, todas mujeres. Había una chiquitita enérgica y me parecía muy valiente porque tuvieron muchos problemas las mujeres para entrar a la universidad. Gaddafi era un hombre que hizo muchísimo por la mujer en el sentido de la universidad, del ejército, de poner a las mujeres para que... y él también tenía una vida, por eso a mí me indignaba las mentiras de los harenes, odiaba los harenes y tenía, era la monogamia, la imponía casi entre su gente, entre sus ministros, exactamente todo lo contrario de lo que dicen. Entonces voy y lo veo entro al cuartel y las muchachas me empiezan a hacer preguntas, pero preguntas para ver si podían tener confianza en mí, porque él tenía mucha confianza en el instinto de esas muchachas. Y fue una pregunta, y tenía un traductor, pero resulta que mi traductor al español se me había perdido, así que menos mal que yo tenía un papá italiano y que como fue colonia italiana, se hablaba mucho italiano y tenía un traductor italiano porque él hablaba en árabe. Entonces, de repente, después de pasar un montón de estar con estas muchachas, de estar con alguien que, porque ellos tenían mucho cuidado, porque nosotros no tenemos idea de las cosas que se usan, anillos con láser, no sé qué, todo te lo sacan. Entonces yo me entré con una libretita y llevan ellos la propia grabadora y después te la dan. Y entonces veo de repente al fondo del cuartel una gran tienda de muchos colores, un brasero en la puerta, y parado él con un uniforme de piloto, con esas que están todos enfundados en uniforme de piloto, ¿no? Uh-huh. Y estaba ahí parado y era impresionante, era un hombre muy lindo, pero muy así, muy, nos sentamos con el traductor en esa tienda, era muy gracioso todo, pero estábamos así una mesita baja y... fue muy bueno todo lo que pudimos hablar, porque yo me animé a preguntarle cosas. Por ejemplo, en ese momento había habido un intento de asesinato, de magnicidio de Gaddafi, habían descubierto, y uno de los responsables que estaba trabajando con la CIA de Estados Unidos, que descubrieron toda la papelería, todo, y habían los revolucionarios del pueblo, lo habían condenado a muerte, ¿no? Entonces, que era ahorcar. Entonces yo le pregunté, bueno, de ahorcar, y él me dice, no. El ahorcamiento, dijo, no es una cosa nuestra. El ahorcamiento era, y entonces manda a buscar la foto y me pone. Y entonces yo me entero, porque fíjate que yo, mirá que yo ando leyendo siempre, no sabía, 700.000 libios mataron los nazis. Sí. 700.000. Entonces vos ves, y era un pueblo chico, vos ves, veías toda una alameda inmensa de puros colgados. Y después, por supuesto, esa historia de Omar el Mukhtar. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que nosotros seamos pueblos hermanos y no conozcamos las historias tan comunes a nuestros pueblos? Y a mí, yo hasta hoy creo, yo reclamo al mundo que haya permitido que viéramos esa escena por televisión. El 20 se cumple. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste la asesinato? ¿Cómo viví? Y yo, imagínate, después de conocer un pueblo, al que fui varias veces, porque yo fui varias veces más, que un pueblo que tenía una solidaridad y me mandaban saludos para América Latina, cómo podían ayudarle a Nicaragua. Yo digo, que un pueblo ingenuo además, porque los libios eran muy ingenuos, y además que él había logrado ya el 89% de alfabetización. Después ese gran río que le había dado, estaba maravilloso, estaban construyendo 300.000 casas para los jóvenes que se iban a casar. Las situaciones, lo dicen los informes de Naciones Unidas, la situación era el pueblo más avanzado de la región. Hay un dato que a mí me impresiona, sí. Que es el siguiente: cada uno de los libios con su sueldo recibían un plus de las regalías de petróleo, sí. Porque el petróleo era para el Estado. Imagínate, es como si acá todos los argentinos fueran al cajero automático y tuvieran su sueldo y además un plus por lo que deja la soja para el país, cada uno de los argentinos. Me gustó. Pero imagínense esa comparación, porque así se entiende lo que significa para un pueblo recibir esa regalía. ¿No? Mira, yo veía como cada libio su casa. Cada libio su auto. Si vos te das cuenta, cuando empiezan a invadir, la gente que va huyendo no va descalza como cualquiera que va por el África, que entra en una situación así. Van en auto. Todos van saliendo en autos, camionetas. Entonces, imagínate ahora, todo destruido. No, yo cuando vi esa escena, fue una cosa terrible, porque ya le habían matado a su hijo primero con sus nietos, después le mataron a casi todos sus hijos, pero se quedó. Y yo me acuerdo que Fidel había escrito una carta que decía, yo tengo mis diferencias, somos distintos, tenemos diferencias, pero él ha sido para su pueblo y dijo algo. Él va a demostrar quién es si queda en su resistencia, y resistió hasta la muerte. Y esa muerte... por más que a mí me contaran, porque además los diarios te pueden matar a alguien antes de que alguien venga a matarte, así que el que dijo te instaló la idea de esa muerte, de ese crimen, es tan responsable como el que te disparó. Él es el responsable intelectual. Por eso yo creo que con el problema de los medios tenemos que ser implacables en el sentido de decir, no, el que incita a matar, el que miente para que otro país invada otro y que confunda a todo el mundo, no, fue terrible. Y además esa escena, por más que no te gustara Gaddafi, jamás un ser humano puede permitir ver cómo lo arrastran, cómo lo torturan, cómo lo tiran, cómo lo ponen en exhibición. No. Yo no dormí muchos días porque pensaba en esos 80.000 muertos, de cuántos habré conocido, cuántos me habrán dado su mano. Y yo no puedo ser un periodista yo soy un poeta primero, y yo no puedo ser un periodista que me deshago de todos estos cadáveres que llevo a las espaldas, que no son productos míos, sino de todo lo que uno tendría que trabajar y decir para que la gente entienda que no es posible el siglo XXI nuevas guerras coloniales y nuevos genocidios. Yo porque viví muchas guerras, porque le digo a la gente, ustedes no tienen idea de lo que es una guerra chiquita, una guerra grande. Yo soy antiguerra y creo que tenemos que crear una cosa entre todos nosotros para que no haya guerras, porque este siglo venía pintando como que podía ser un siglo de recuperación humana. Para un periodista que ha vivido todas esas cosas, para mí era muy importante pensar que América Latina fuera definitivamente independiente en el siglo XXI, que es lo que hemos... Porque este proceso emancipatorio a mí me hace un juego en mi alma, tan destruida por todas estas cosas. Estoy viendo lo que es América Latina en este momento y lo que es el otro mundo, lo que es Europa, lo que es América. Entonces pensemos, no perdamos... La paz, no nos enganchemos en los discursos del odio, de esos odios irracionales. La irracionalidad lleva a estas cosas, que vos ya no podés resolver, porque vos no vas a levantar a todos esos que murieron. Es decir, yo quisiera soplar, como yo le decía un día a alguien que me entrevistaba, quisiera tratar de soplar algo así como mágico para que los demás entendieran el lenguaje de la humanidad. Yo estoy seguro, Estela, que soplás. Soplás. Soplás algo mágico para que los pueblos entiendan que la guerra es quizás la peor de las páginas que pueden escribir. Yo te quiero agradecer que hayas estado acá con nosotros, Estela Caloni, por habernos brindado tu conocimiento, tu experiencia. Hay miles y miles, no sé si miles, pero hay decenas de mensajes. En Facebook, en mi Facebook, hablando de lo interesante, lo importante que es este programa. Yo quiero cerrar el programa diciendo solo una cosa a los oyentes, que es, Estela Caloni tiene unos ojos celestes que son impresionantes, y cuando habla de muerte se le llenan los ojos de lágrimas. Y uno no puede hacer otra cosa más que creerle. Y creerle a una persona con la entereza de Estela Caloni es un poco quererla. Y yo, a quien no conocía a Estela Caloni, no nos conocíamos así como ¿sí? ahora, creo que en este programa he empezado a quererte. Bueno. Y creo que es un gran ejemplo. Sos un gran ejemplo para la mayoría de los periodistas que a veces no nos, como decíamos al principio, quizás no nos merecemos estos maestros. Así que te agradezco mucho por haber venido. Bueno, yo les agradezco esto porque la radio es lo más cálido del mundo. Esta conversación la puedo hacer aquí porque estamos como todos juntos. Y nos vamos, juntos. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau.